pollito. Te abrazo suave y vos fuertecito. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar al juego del amor. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar al juego del amor. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué lindo jueguito, qué lindo. Vamos a ver ese jueguito, vamos a ver cómo sale.